Ya nos dimos cuenta que no hay nada imposible para Dios, que no hay problema más grande que Él no pueda solucionar. Entendimos que Él siempre está con nosotros, pero ojo, es importante que le abras tu corazón. No tienes por qué sentirte triste o tener miedo. Dios siempre está contigo. ¿Quieres sentirlo en tu corazón? ¿Quieres que habite ahí por siempre? Pues entonces, repite esta oración después de nosotros para que el Señor siempre esté contigo. ¿Estás listo? Di después de nosotros. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Sé que eres el Señor y Salvador de mi vida. Sé que moriste por mí. Sé que resucitaste y hoy vives y reinas. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi Salvador y quiero que siempre, siempre camines a mi lado. Señor, ahora ya no temo, porque tú vas conmigo. No hay imposibles para ti. Y yo confío plenamente en tu palabra. Gracias, Señor, por mi vida, por mi corazón y sobre todo por mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué fácil fue! ¿Te diste cuenta? Dios te ama mucho. Y ahora, dile, enamórame, Señor. Quiero entregar de mis sueños tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Me inunde, haz en mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame. Para que crezcas.